Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejo, espejándonos, espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-92-50-12. Para nuestro módulo de la poesía, hoy les he traído nuevamente a nuestro ya conocido maestro hindú, Rabindranath Tagore, poeta, escritor, traductor y sobre todo maestro de fines del principio XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, nacido en Calcuta. En la profunda oscuridad de julio lluvioso, tú vas caminando en secreto, mudo como la noche, evitando a los que te vigilan. Hoy la mañana ha cerrado sus ojos, sin hacer caso de la insistente llamada del huracán del este, y un espeso manto ha caído sobre el azul siempre alerta del cielo. Los bosques han dejado de cantar, las puertas de las casas están todas cerradas. Tú eres el transeúnte solitario de la calle desierta. Único amigo mío, mi más amado amigo, mira abiertas las puertas de mi casa, no pases de largo como un sueño. 1, 2, 3, 4. Hoy vamos a completar la lectura de la charla de esta gran maestra junguiana, Marion Goodman, en La tensión de los opuestos, charla que comenzamos a leer el jueves pasado y que vamos a completar hoy. En nuestros sueños, cuando esto comienza a suceder, la Virgen Negra comienza a surgir. Cuando yo la veo, es la manifestación de Dios en la materia, ahí mismo, y vienen picazones, urticarias, vaginitis, algo en la garganta, y ella dice: mírame, si no puedes verme en la salud, mírame en la enfermedad, y yo te voy a hablar y te voy a ayudar visitándote en sueños. Puede estar moviendo el piso de una ciudad en una jaula pequeñita. Una paciente soñó que había una mujer enorme hecha de chocolate en una cajita chiquita. Esta mujer enorme de chocolate está en una pequeña jaula y dice: hay una hermosa fiesta en el jardín y a mí me pusieron en esta caja. Y el soñador pregunta: ¿quién eres? ¿Quién crees que está dando la fiesta? No es el paraíso, es aquí, contesta. Tú sales y miras las plantas, los árboles, a la naturaleza, las manzanas madurando. ¿Quién crees que está dando la fiesta? No es el paraíso, es aquí. La encarnación es aquí, no es en otro lado. Y todavía no nos hemos dado cuenta de que la encarnación es. Yo creo que solo de esto se trata. Hay en la materia una sabiduría, una conciencia, la hay en la tierra misma, y esa está viva. Ustedes, que han estado tan enfermos, saben de la sabiduría que viene de la conexión de sus células con la tierra. Mucha gente pasaba agonía y sufría cuando la guerra estaba ocurriendo. Hay una nueva sensibilidad, una nueva conciencia en el cuerpo, que nos está haciendo dar cuenta de que somos todos uno solo, de que esto es verdad, y es a través de la iluminación que el amor tiene el poder de sanar, y este amor del que hablo viene de amar a nuestro vecino lisiado con nuestro corazón lisiado, y no con la idealización del amor, basada en el rechazo de la sombra. Estamos viviendo en la era atómica y esta se trata de la energía en la materia que quiere ser liberada, ser consciente. Ella es muy sabia y quiere ser permitida, liberada. Esa mujer de chocolate quiere ser liberada. Va al soñador y le dice: úntate con la crema. Y el soñador lo hace y él tiene artritis reumática. Esta crema lo unta de una luz especial de vida. O también, un hombre está cortando el césped y la luz flota en el césped que es cortado. Otra mujer sueña que es una muñeca de plástico de su tamaño. La mujer de chocolate entra, levanta su mano y la luz radiante que sale de su mano desintegra el cuerpo de plástico. No hay nada más después de esta radiación. De este modo, la personalidad es tocada por esta luz. El actuar desaparece. En el plástico no hay realidad. Esta imagen aparece de muchas maneras. Una mujer búfalo siguiendo las formas indias. También hay imágenes asiáticas. Lo desconocido está tratando de salir, reconociendo nuestra encarnación como puente que puede unir el espíritu y el cuerpo en el amor. Un amor que pueda abarcar a la gente, al mundo, al planeta todo. Y es la conciencia quien lo hace posible. Sin ella no puede ocurrir. Jordán dice: vamos a conquistar para nosotros mismos y para el planeta las energías de las olas, del viento, de la gravedad, del río. Vamos a recoger las energías del amor para Dios y por segunda vez en la historia de la humanidad vamos a descubrir el fuego. Me gustaría dejar aquí y preguntarles si ustedes tienen preguntas o algo que quisieran discutir. Pregunta. Entiendo que cuando yo trabajo en rituales con objetos, es decir, con la materia, puedo ayudarme a mí mismo y a otros a darme cuenta, a traer hacia la conciencia materiales que no estaban conscientes. Asumo que esta es tu meta con el que sueña. Marion Goodman. Yo no tengo ningún programa cuando trabajo. Desde mi comprensión de los sueños, creo que hay un proceso en el inconsciente que se mueve y va hacia adelante. El río fluye. Recordaba a mi analista en Zurich, yo estaba muy mal en ese momento porque sentía que me estaban llevando a donde yo no quería ir. Hacía lo más que podía para controlarlo. Y el doctor me dijo, usted tiene que hacer ese camino y puede ir como un cerdo que va al matadero, gritando, o puede ir hacia él con la mayor gracia posible y coraje que pueda. Mucha gente va hacia donde debe ir gritando como los cerdos. O nos entregamos o gritamos como los cerdos. La corriente del río que va hacia el inconsciente nos lleva y cuanto más caminamos en el proceso, más profundo nos lleva. Tocamos niveles más profundos de ese río. Cuando yo hablo de la Madonna Negra o de los caballos del universo, como quieras llamarlos, hablo de estas imágenes que están de nuestro lado, porque estamos dialogando con ellas y las puertas se nos abren totalmente porque ya estamos en el camino. Y una vez que estás en el camino, estás en la meta, porque el camino es la meta. Tienes que estar muy atento y medir cada paso para poder quedarte en el camino. El sueño te va a decir si te estás desviando. Jung creía que había una natural radiancia que te lleva hacia la completitud en la psiquis. La psiquis quiere que seamos seres completos. Cuando crees que ya lo tienes resuelto, de repente te enamoras, o tu trabajo se termina, o algo va mal y colapsas en eso, y se abre una nueva puerta de tu ser. Volviendo, si te dices, no puede pasarme esto, esto no lo quiero, no vas a ser completo. Un brazo tuyo va a ser rígido y esta parte tuya va a estar paralizada, pero la energía va a buscar el modo de atravesarte de todas maneras. Yo confío en que los sueños van a llevar a la persona a donde la persona tiene que ir. Solo trato de que entiendan el simbolismo del sueño. En el símbolo está la sanación. En la Madonna Negra está la energía de la Virgen que está sobre un pedestal y está la energía de la prostituta que está en el fondo. La Madonna Negra es la representación de la fertilidad, la madre, el parir, la sexualidad, la lujuria, el dar frutos, lo gozoso, lo voluptuoso de la Pachamama. Y al mismo tiempo tiene la energía que puede hacer aflorar en hombres y mujeres el femenino. La Madonna acaba con la división entre la Virgen y la prostituta. Los hombres contienen en su masculino un Don Juan o la sombra homosexual, equilibrando las energías. Las mujeres, del mismo modo, contienen al padre confiable y a la sombra homosexual. Todos hemos heredado de nuestros padres este bagaje y lo seguimos acarreando, siendo esto lo que tenemos que liberar para poder vivir nuestras vidas siendo libres. Para referirme al símbolo quisiera usar la palabra misterio en vez de magia. Habiendo sido una adicta, amo lo mágico, pero no es eso lo que hizo algo por mí, solo me trajo dificultades. En cambio, el misterio es la profundidad de lo sagrado, no importan las palabras que uses. Nunca sabes lo que el símbolo realmente significa. No puedes decir qué es lo que un sueño significa. El símbolo se va a abrir y abrir y abrir, y 15 años después tal vez puedas decir, ¿pero de esto se trataba aquel sueño? El símbolo tiene un significado para la mente, otro para el corazón y otro para la imaginación. Piensa en Macbeth, apágate fugaz vela. El símbolo es lo que sana. Puedes ver la imagen de tu vida fugaz en la vela. Un día tu vida hace puff y se termina, y por un instante tienes el conocimiento de eso, y esto te traspasa, y entonces estás entera, y ese es el instante en que puedes tocar y recordar cuando estabas entera, lo que eras, aunque solo sea por un instante. De esto se trata el análisis. por una hora por semana te sientas y tienes la esperanza de experimentar por un momento esa totalidad. Por eso el símbolo sana. Pregunta: si mantienes la atención, siento que de pronto la ira aparece y comienza a aumentar y sube. ¿Por qué esta ira? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Marion Goodman. Depende del individuo. Siempre pienso que debajo de la ira personal hay una ira arquetípica. Tenemos miedo de enojarnos porque tenemos miedo de entrar en ira, miedo de ser poseídos. Dios proteja al hombre que está del otro lado si permitimos la ira. Una persona que analicé me dijo: yo no sé lo que le hice, pobre hombre. Ella entra en la ira, ella la posee, y son cientos de años, de siglos de ira. Los hombres están empezando a darse cuenta de que su femenino también ha sido tratado de la misma manera, y su propia ira está comenzando a jugar en esto. Ocurre lo mismo en hombres y en mujeres. Para mí, la ira en lo profundo es: nunca nadie me vio, nunca nadie me escuchó. Desde que puedo recordar, tuve que actuar. He tratado de ser yo misma y nunca se me dejó. Eso es lo que tienes que hacer. Nunca fui espejada, nunca nadie me vio. Entonces me puse esta cara falsa y mi vida ha sido una mentira total. Y lo va a ser aún más. Es una pequeña niña diciendo: ya no voy a pelear a los hombres nunca más. Voy a ser quien soy, y si no le gusta, mucho gusto, váyanse al infierno. Esta ira quema el cuerpo, y así debe hacerlo, pero no tiene por qué estar enfocada hacia otra persona. Eso es proyección. Si vamos a entrar en relación con una pareja, vamos a enfrentarnos con nuestra propia sombra. Si no, ¿cómo vamos a tener intimidad? Cuando nosotros nos mentimos acerca de nuestras verdades, ¿cómo vamos a pedirle a nuestra pareja que sea íntimo con nosotros? Pregunta: una forma de enfrentar a nuestra sombra es resistiéndonos a nuestras conductas adictivas, experimentando la ira de no entregarnos a eso y ver qué pasa con esa ira. ¿Eso es trabajar con nuestra sombra y con los sueños? Marion Goodman. Yo siento que un adicto enfrenta su sombra cada vez que quiere la sustancia adictiva y la energía se junta y no te das cuenta lo fuerte que es hasta que le decís que no. Entonces la energía dice: vos vas a hacer lo que yo quiero que hagas. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando dicen no voy a fumar otro cigarrillo, es ahí cuando ya quieren fumar otro cigarrillo? En la raíz de esto encuentras una energía que está empecinada en sacarte la vida, en quedarse con tu vida. Entonces esto se convierte en una verdadera batalla entre el bien y el mal, y nuestra pequeña alma está ahí, en el medio, y hasta que no pases por esa batalla no lo sabes, no sabes del poder de la sombra. Deberíamos mirar también la belleza de esa energía. Algunas mujeres encontraron su sexualidad, algunos hombres comenzaron a darse cuenta de su sexualidad, de la belleza de su propia sombra a los 69 o 70 años. Esto es fantástico y también triste, pero es mejor encontrarlo a los 70 que no haberlo encontrado. Y este sufrimiento nos va a abrir al amor. Les voy a dar un koan para que se lo lleven con ustedes. Duerman con esto. La forma te da imágenes para que puedas soñar con ellas. La hoja de la espada en el fuego y galopamos en nuestro caballo, en el filo de esa navaja. Te escondes a ti mismo en el centro del fuego. El sol se eleva en la noche, la hoja de la espada en la llama. Yo espero que nuestro sol se eleve en nuestra noche, señoras y señores. In Crowley's uniform of imagery, silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total cold. I'm drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. Between the light and dark, where others see their targets, divine symmetry. Should I kiss the viper's back, or herald loud the death of man? I'm sinking in the quicksand. Potential of a superman. I'm just living on. I'm tethered to the logic of Homo sapien. Can't take my eyes from the great salvation of bullshit faith. If I don't explain what you want to know, tell me all about it on the next Bardot. I'm sinking in the quicksand of my thought, and I ain't got the power anymore. Traído para la reflexión de la semana del libro autobiográfico de Jung, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, un extractito cortito. La religión teológica no podía servirme para nada, pues no correspondía a mi experiencia de Dios. Sin esperanza de saber, exigía creer. Esto lo había intentado mi padre con grandes dificultades y había fracasado en ello. Mal podía mi padre defenderse contra el ridículo materialismo del psiquiatra. Esto era también algo que debía creerse exactamente como la teología. Yo estaba más seguro que nunca que a ambas le faltaba tanto la crítica del conocimiento como la experiencia. Our song, we used to call it our song. It helped us say hello one. It made us fall in love once, without knowing. Oh, on how we tried so not to show, even though we didn't know. Our song became just a little bit sad. Ah, but it didn't seem to matter. Even when I kissed you, I couldn't please you. Oh, and then all at once our love was gone. All you left me was a song. Every time I hear that song, I could cry. Now we don't belong. No, no, no. We said our goodbye. I'm still wondering why.